Este año, como todos nosotros, hace ya, no sé si es la octava o novena caminata que hacemos el día 20 de noviembre en conmemoración a la firma de los derechos de los niños y niñas adolescentes en la Convención Internacional, ¿no?, de los Derechos. Y en esto veníamos, nosotros hacemos marchas y caminatas. Esto fue también, no fue discusión este año, pero sí el año pasado no hicimos la caminata, sino que hicimos una marcha. Este año volvimos a hacer una caminata, pero tiene que ver también con esta cuestión de la participación, del derecho que hemos tomado para que pueda para poder darle la palabra a los niños. Entonces, en este contexto es que volvimos a la caminata, volvimos a festejar, porque cuando la palabra lo tienen los niños hay que festejar independientemente de que sean, ¿no?, desde donde vengan, desde donde se plantee. Así que bueno, estamos en la recta final para ese día, para el día viernes, para a las 5:30 de la tarde en la Fuente Pucará, están todos invitados, y terminamos en frente del Centro Cultural, no sé qué es eso, plazoleta del fundador, no sé, plazoleta, sí, algo así. No sabemos, ese vamos que es del fundador. Todo el mundo la ubica, digamos. Donde está el monumento al fundador. Al fundador, la idea es poder terminar ahí esta caminata con algunas actividades y con la muestra de lo que hacen los chicos durante el año en las distintas instituciones. Daniela, hay de todo tipo de actividad, ¿no? Planificada, o por lo menos van a estar expresadas así en ese recorrido. Sí, por eso planteábamos, bueno, como tiene que ver el derecho a la participación, lo que nosotros transmitimos a todas las instituciones y ONG y demás que trabajan con niños y adolescentes, que puedan llevar lo que ellos vienen haciendo en sus espacios y demás a ese día. Desde todo tipo de expresión, musical, artística, cultural, digamos, como que sea un lugar también de muestra y de participación desde ese sentido. Y bueno, imagino que en estos días también, cada momento en que termina, cada año que termina, ¿hace cuántos años tiene la red? Ya. La red 2013. Trece años. Imagino cada año ustedes van evaluando, ¿no?, cómo ha sido, en este caso, este año 2015, y en función de eso también es lo que permite poder proyectar la estrategia para el otro año, ¿no? Bueno, la idea de... ¿Eso están haciendo ahora o lo van a hacer en los próximos días? La idea de una de las actividades que tiene que ver esta caminata es que desde ahí, desde los niños, va a salir, de los niños y los adolescentes, va a salir uno de los objetivos que nos vamos a plantear como red para todo el año que viene. Una de las actividades tiene que ver con eso, con ver que puedan priorizar los chicos cuál es el derecho que ellos, o cómo ven cada uno de los derechos. El derecho tiene se enuncia de una manera y cada uno lo recibe a veces como vive, por su historia, por cómo se transmite. Bueno, la idea nuestra es poder realizar, hay una actividad tipo foro, y poder plantearnos cuál va a ser uno de nuestros objetivos de del año que viene. Y la evaluación de este año, tenemos tanta actividad y tantas cosas que realmente no sabemos cuándo nos vamos a poder sentar y evaluar, pero sí lo tenemos que hacer porque es una dinámica que tenemos que hacer. Digo, indudablemente todos los martes nosotros lo primero que hacemos es evaluar nuestras prácticas. Claro. Digo, pero siempre las evaluamos así individualmente, y a fin de año lo que hacemos es evaluamos en su conjunto. Bueno, este año lo iremos a hacer, yo calculo que será más cerca de Navidad, espero que no estemos brindando con la evaluación, pero sí va a ser más cerca a esa fecha, porque hay varias actividades, varios temas que vienen surgiendo, varias posibilidades de incidir, o por lo menos no están abriendo, o se abren ciertas herramientas para poder incidir en las políticas públicas que tienen que ver con niñez y adolescencia, y bueno, ver de qué manera podemos aprovechar de una... con el conocer de cada uno y la historia que tenemos cada organización gubernamental y no gubernamental que participamos de la red. Bueno, y se viene, seguro que están también trabajando en eso, en respecto a las actividades que tienen de aquí al fin de año. La semana que viene está la kermés. Exactamente, está la kermés, otra actividad más que se suma. Claro, por eso. 27 de noviembre. Es el 27, tenemos buena. Es feriado. Está bueno, feriado, claro, hay tiempo igual libre. Igual se hace ese día. Claro. Porque lo corrieron y bueno, no estaba planificado eso. Pero, bueno, pero está bueno igual porque es feriado y por ahí hay tiempo libre como para que la familia participar, pueda, ¿no? Sí. Puedo participar. Sí, yo creo que va a participar. Aparte, es una actividad que se viene haciendo y que tiene muy buenos resultados siempre, porque es de diversión, es de recrearse, es de encontrarse, de estar juntos. El agregado de este año es este. Que viene el Paca Paca, sí, con su show, así que se le agrega algo más a lo que veníamos, se venía haciendo diariamente. Después están los stand, como siempre, de todas las instituciones, donde cada una pone un juego o dos, y donde indudablemente la fundación hemos tenido unos juegos muy atractivos. Destacándolo. Y bueno, y este año competiremos con Paca Paca. Tuvieron que traer a Paca Paca, claro, para... porque no iba ni para un lado ni para otro. Entonces, y bueno, llamemos a Paca Paca, Paca, Paca. Igual ahí también este año van a participar de otras localidades. Nosotros, por ejemplo, como programa Ecos, invitamos a otros ecos de la provincia que tienen espacios musicales, artísticos, de dibujo, así que van a venir también a participar y a presentar lo que ellos hacen en sus espacios. Buenísimo. Como para ampliar un poco más, que no quede solamente en la localidad, e invitar al resto. Así que buenísimo. Bueno, chicos, volvemos a invitar para lo que va a ocurrir en esta caminata. Y después, la semana que viene, seguro nos vamos a volver a encontrar con algunos de ustedes como para... Sí, la semana que viene viene la comisión de la Kermés, que es una comisión específica, claro, que se arma para eso. Claro. Perfecto. Comisión Kermés. Claro, nosotros... La comisión caminata, porque no recuerdo la invitación. Creo que nosotros no acorralaron de la caminata. Me gusta hablar. Bueno, entonces el viernes 20 de noviembre... a partir de las 17:30 nos concentramos en la Fuente Pucará y ahí vamos caminando hasta el Monumento Francisco de Viedma frente al Centro Cultural.